una ley anti-fake news. Te saludamos, Mauro. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien. Contanos de qué se trata esta iniciativa, esta propuesta legislativa de anti-fake news. Bien. En realidad es una petición que, bueno, que a medida que vaya juntando firmas, va a ir teniendo la fortaleza necesaria para que se convierta en proyecto. Pero bueno, por el momento es una petición que ya está llegando a las 30.000 firmas y que de alguna manera es el emergente de un sector de la sociedad que está podrida de que le mientan en la cara y de que utilicen la mentira como instrumento político. Entonces, produce este proyecto, se encuentra en change.org/antifake news y tiene tres ejes. El primer eje lo que hace es generar un sistema de sanciones económicas hasta la quita paulatina de la pauta oficial para aquellos medios de difusión que mientan. Porque una cosa es el fenómeno de las fake news y otra cosa muy distinta es que se financien a los verdugos con nuestra plata. Entonces, el primer debate, la primera discusión es esa, ¿no? ¿Qué hacer con la pauta oficial, que sabemos que es gigantesca, que se le da justamente a determinados medios de difusión? El segundo eje, y que para mí es el corazón del proyecto, es buscar la existencia de una ciudadanía activa, donde sea el Estado que por medio de capacitaciones le dé justamente a esta ciudadanía las herramientas, los instrumentos pertinentes para poder detectar, combatir y denunciar una fake news, porque a veces uno comete cierto error propio de quizás una vanguardia iluminada que se cree que porque habita en cierta esfera militante, académica, crítica, considera que toda la sociedad maneja, por ejemplo, nuestras categorías. Y la realidad es que no es así. Hace un poquito, por ejemplo, salió un informe de UNESCO y que dice que el 2% de nuestros jóvenes no saben de la existencia de las fake news. Y a mí me pasa como profesor, que esto yo lo hablo con mis alumnos, hablo el tema de la fake, y mis alumnos me dicen, ¿pero qué, profe? ¿Entonces existen las noticias falsas? ¿No? Y esto no se trata solamente de una cuestión de inocencia, de ingenuidad, sino es una cuestión de falta de conocimiento, ¿no? Por un lado están las noticias erróneas, pero otra cosa, y muy distinta, son las fake news, que son operaciones políticas deliberadas con un objetivo preciso y financiadas por grupos de poder. Entonces lo que yo propongo en esta petición es que en el marco del diseño curricular se establezca como en uno de los ejes transversales el combate a las fake news. Y que bueno, y que además en todas las instituciones de la sociedad civil se trabaje, se discuta, ya sea, el sueño sería, por ejemplo, que se capacite en centros de jubilados, en fábricas, clubes de barrio, y en esos lugares se capacite a la ciudadanía, porque es la única manera justamente además de dar la batalla cultural. Y el último eje que tiene esta petición es un sistema preventivo donde se pondría debajo de tal logotipo de los medios de difusión un sistema semáforo de colores que vaya del rojo y el verde y de acuerdo a las mentiras que difunda el medio y que haya difundido el medio, bueno, se le colocará un color correspondiente. Si es un medio que mintió mucho, bueno, le pondremos el color rojo, muy parecido a lo que hace la lógica de Mercado Libre, ¿verdad? Cuando uno compra, entonces uno conoce la reputación del vendedor. Bueno, acá tiene que ser lo mismo, nada más que se le asigna a ese medio de difusión una categoría y después es el consumidor de las noticias quien decide si va a consumirla o no. Me parece que tenemos que darle esa libertad al consumidor y tenemos que alertarlo. Así como la ley de etiquetado justamente lo que busca es alertarte acerca de las calorías o de cómo está hecho un producto, bueno, acá es prácticamente lo mismo. Entonces la idea es eso, que este proyecto llegue a las 500.000 firmas, que es un poco lo que establece la Constitución Nacional con la reforma del 94, que habla del 1,5% del padrón electoral, bueno, y una vez llegadas a ese número, iremos y lo llevaremos esta petición al Congreso de la Nación para que se convierta en proyecto. Ahora, Mauro, ¿es posible generar un andamiaje desde el Estado que regule justamente el inmenso flujo de información que se genera desde los medios de comunicación, teniendo en cuenta además que, como sabemos, la web está infectada de trolls, de bots, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, yo no solamente creo que es posible, sino creo que además que es necesario, porque, y hay varias razones de por qué. Primero, es que no le puede salir gratis a estos medios llenar la tapa de los diarios, llenarte los minutos por mentiras, ¿no? Ellos tienen que entender que todo derecho tiene un límite y que cuando vos lo excedes tiene su consecuencia. Porque si no, ¿sabes qué? Es como creer, por ejemplo, que la libre circulación te daría a vos el derecho, por ejemplo, de, no sé, cruzar los semáforos en rojo, de estacionarte en doble fila, de exceder los límites de velocidad. Y eso, vos que cuando lo haces, te llega a tu casa una sanción o una multa por lo que hiciste. De hecho, en Argentina, todas las profesiones liberales tienen, ¿no?, un sistema de castigo, ya sea con la idea de mala praxis, la quita de la matrícula de los abogados, ya sea docente, y cuando yo hago mal mi trabajo, llego tarde, me hacen un sumario. Bueno, sin embargo, los periodistas, pero no todos, acá no podemos meter a todos los periodistas dentro de la misma bolsa, porque lo que tenemos que decir es que hay una comunidad organizada de operadores que tienen nombre, que tienen apellido, que se llaman el Banco Feynman, Viviana Canosa, Jorge Tanata, que son los que están siendo constantemente financiados y son los que se arrodillan al poder de forma sistemática. Por lo tanto, la creación de este organismo, de este consejo, que al menos yo propongo que sea un consejo, después puede tomar la forma que sea, producto de las discusiones, de los debates y de las tensiones a las que se lo va a someter justamente a este proyecto. Pero es fundamental. Sí. No, te quería preguntar si, bueno, ¿encontraste algún legislador, legisladora que se interese, que acompañe esta iniciativa? Sí, varios legisladores me están escribiendo. Igualmente, muchos están esperando que esto siga tomando revuelo y siga sumando y ganando voluntades. No es lo mismo, digo, cuando comenzó que tenía 500 firmas, que ya tiene casi 30.000 firmas. Claro. Evidentemente se están acumulando las voluntades, y porque hay un tema que se está instalando en las agendas. Ya hay mucha gente que sinceramente está hablando de la ley antifeño, pero no porque yo lo propuse, sino porque la necesidad de algo que está sucediendo, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. El viernes pasado, por ejemplo, hicimos el primer foro internacional de feños y ultraderecha, donde, bueno, estuvo México, Colombia, Perú, Paraguay, España y Argentina. Y el diagnóstico que hicimos, la representación de cada país, es exactamente el mismo, ¿sí? Que la ultraderecha ha perfeccionado la táctica de mentir todo el tiempo, de forma reiterada, cada 5 minutos, de forma tal que se borre esa distinción entre lo falso y lo verdadero, y nos cuesta a nosotros diferenciar la noticia falsa de la real. De hecho, imagínense ustedes lo siguiente. Si a veces nos cuesta a nosotros, que nos dedicamos a esto, nos dedicamos a la comunicación, a ver una noticia falsa de una real, diferenciarla. De hecho, nos pasó la guerra contra Ucrania, y entre Rusia y Ucrania, que consumimos videos, estos juegos que eran imágenes, y en el momento no nos damos cuenta. Bueno, imagínense el resto de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que esto es necesario que se trate, y porque además de todo, se está vulnerando un derecho, que es el derecho a recibir información legal, que es el derecho a la comunicación, porque el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica establece que el derecho a la comunicación tiene dos dimensiones: el individual, que es el que te da el derecho personal a vos de difundir información de toda índole, pero también tenemos la dimensión social, que esa es la otra parte de la discusión, pero que nadie ve, que es el derecho que nosotros tenemos como ciudadanía de recibir información veraz. Yo no quiero recibir información falsa. Yo quiero recibir información que sea verdadera. Y la única forma de avanzar en esta discusión es que esto llegue al Congreso de la Nación Argentina. ¿Cómo hace la ciudadanía para firmar esta petición? Bien, se tienen que meter en change.org/antifeños. Y lo único que tienen que hacer es colocar su nombre, su apellido, y su correo electrónico. Y automáticamente, bueno, vamos a sumar un poquito. Yo, más o menos, por las cuentas que hice, vamos a estar llegando a esa cifra en 4 meses aproximadamente, con este promedio de firmas que estamos teniendo por día. Uh-huh. Recordanos cuánto es el lo que hay que juntar. 500.000 firmas. 500.000 firmas. Bueno, hay que apurarse, entonces, así se cumple con esa expectativa tuya. Mauricio, Mauro, te agradecemos la comunicación telefónica. No, gracias a ustedes por la posibilidad. Abrazo grande.